Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Buenas tardes y bienvenidos, quédate en el 102.9, que comenzamos con... Good Karma, Radio Show, a la Karmadita, hola Briggs. Hey Zeta. Pero ¿cómo estás? ¿Pero qué ha pasado este fin de semana? ¿Dónde estamos? ¿A qué parte del mundo nos hemos dirigido? En realidad no sé, estoy medio perdido. No sé, no sabemos ni dónde estamos, pero sabemos que estamos en este bonito programa. Así que, bienvenidos, Karmadictos, que aquí hemos dado de comenzar, como dice el Briggs, un nuevo programa de Good Karma, así que ajustaros ahí. Hoy con todo el, no sé si es un otoño, ya invierno me parece, con cómo está el día. Sí, hoy no sé qué ha estado, hoy he estado muy otoñal porque está como grisecito, muy típico sí. De otoño, pero la verdad es que hoy no siento frío, en cambio ayer, que me he tenido que salir muy a la mañana temprano, pero que se me han congelado las orejas. Decía, pero ¿qué es esta temperatura? Pero igual amo el frío, prefiero toda la vida abrigarme y no estar ahí sudando como un pulpo con 8 tentáculos. Que aprovechamos a saludarlo, ahí sacude manotas, sus pulpacos, sus tentaculitos y nada. Hola pulpo, ¿cómo estás? Muy bien, hace con la cabeza. ¿Qué está comiendo? Algo está comiendo. ¿Pero qué es lo que se está llevando a la boca? Suena fuerte, pero se está llevando algo a la boca. No sé. Parecen sanguchitos de miga, pero yo no recibí ninguno acá, no sé. Yo tampoco, así que... A que se atore, que tiene 8 tentáculos y le está entrando uno detrás del otro. Así está también, pero bueno. Mi nieto, que me digas antes que nada dónde tenéis que comunicaros todos. ¡Es de Piscis! Estáis ahí del otro lado. Pueden comunicarse con nosotros, nuestro WhatsApp está habilitado, mándenos un mensaje, lo pueden hacer al 116-400-7047 o como siempre les decimos, si ya bajaron la app de Radio Box, nos mandan mensajes directamente con el botón mágico de la app, que lo maneja hasta la vieja. Exactamente, ahí la vieja cada vez que pienso en su segmento, digo, por Dios, ¿qué traerá el día de hoy? Que traiga el día de hoy, pero bueno, también recordad que podéis enviar muchos dolarucos o euracos por esa bonita app, así que el Zeta y el Briggs van a estar ahí esperando muy contentos. También pueden comunicarse en nuestras redes, que como somos unos genios, les hemos puesto al Facebook, al Instagram y al YouTube Good Karma Radio Show. ¿Y dónde le hemos cagado, mi querido Briggs? Me parece que en el Twitter, Zeta, porque no coincide. Pero ¿cómo le hemos puesto? Good Karma Radio 1. ¿Y por qué quedó así, Zeta? Porque somos los putos amos. Y hablando de los putos amos, ¿para qué seguimos diciendo el Twitter? Que lo tenemos ahí como abandonado. No sé ni cuánta gente nos sigue. Creo que no entro al Twitter del Good Karma Radio Show. Vamos a hacer así. Como la le va ganando, me parece que le va ganando Shinji con el TikTok. Pero por supuesto, pero que ¿a dónde habrá quedado ese TikTok también? No me hagáis decir cosas de esa señorita que compartía programa con nosotros. Pero vamos a hacer una cosa. Como la vieja, habéis venido con un nuevo segmento y se piensa que es la dueña del programa, vamos a darle una nueva actividad. Que la vieja mínimo responda al Twitter. Nadie se va a hacer cargo de lo que va a suceder en ese Twitter, pero vamos a darle una actividad, o sea, que va a cobrar un sueldo a Ala, que se ponga y que haga algo. Y ella lo va a poner picante, viste que el Twitter es la red más picante que hay, me parece que va por ese lado, ¿eh? Me parece que la vieja se agarra el Twitter y nos hinchamos a ganar seguidores, pero bueno, vamos a contar un poquito de qué va este programa el día de hoy, así que dilo tú, que seguramente tiene a los niños, estos que corren en tacones, tienen cuatro pezones y le encanta morder almohadas. Tenemos, Zeta, mucha música nueva, tuve que hacer algunos cambios a último momento porque hubo lanzamientos a última hora y tuve que actualizar un poco. Tenemos música nueva de Years and Years. Que viene con una sorpresa que te va a encantar. Muy bien, seguro que algo habéis hecho con Galantis, porque el Galantis estuve viendo y está metido ahí en todo. Y cómo la está rompiendo con el Facebook, pero continúa, que después hablamos de sí, ello. También tenemos música nueva de Mi Protegida, de Ava Max, que nos presenta su nueva canción. Me encanta. ¿Y qué más? A ver, esto creo que fue la noticia top. A ver, la semana pasada... hace una semana sí se llevó a cabo el Festival Coachella 2022 y se presentó Harry Styles, la rompió con un super dúo, que no sé si te lo digo ahora o esperamos. Esperemos, vamos a poner un poco de intriga al nuevo dúo del Harry Styles, que como me ha gustado el tema ese que pasamos al aire el sábado pasado, no me acuerdo cómo se llamaba, pero a Falling, ahí está, muy bueno. Bien, bien, y tenemos un poco de Soda Stereo también, vos por tu parte, Zeta. Me encanta. No tengo ni idea porque no recuerdo lo que he programado, pero sí sé que estoy muy contento porque el Zeta ahí está a tope con el Fading Like a Flower. Me encanta el éxito. Que está teniendo. Sé que hay algo muy lindo de Anna Stadlin. Me encanta también. Sí, muy bien, muy bien. Anna Stadlin, de verdad, tenemos a nuestro Cat Deluxe, a Anna Stadlin, que recordad que ella hizo una versión exclusiva para el CD de Cat Deluxe. Creo que está en no me acuerdo cuál es, una versión de un tema de Cyndi Lauper, del, se me ha ido, Time After Time. Sí, sí. Excelente versión. Me encanta todo lo que sueco, hace. El sueco me gusta, es una señora que la escucho, me trae paz, me relaja, me gusta, me encanta, así que sí, tenemos lo nuevo de Anna Stadlin, muy bien el también disco. También está buenísimo lo que nos traes de Phineas. Phineas lo tenía ahí pendiente. Phineas, siempre te digo que me gusta mucho más que su hermana, Billie Eilish. Me gusta como productor también, me parece muy interesante. Y ahora he hecho un dúo con una niña que cuando lo presente voy a leer, porque no recuerdo cómo se llama, pero es hiper bonito el tema. Y obviamente vamos a arrancar hoy, el día de hoy, con Fading Like a Flower, la versión 2022 de Galantis, porque la está rompiendo. Creo que Yesne nunca ha estado tan contento, ni ha cosechado tanto éxito, luego de la muerte de Marie. Pero que estos niños habéis roto... Que se despejen los pajaritos, que se le abra la cabeza y que vaya por más. Que venga por más. De hecho, Galantis... creo que el miércoles puso que otro tema de Roxette queríais, que los fanáticos le preguntaba cuál les gustaríamos que remixaran, que otro clásico de Roxette, y la gente entró a votar ahí como loco. Había algún descolgado que tiraba un, no sé, Alphaville con Big in Chopin, y claramente decía ahí el tópico qué tema clásico de Roxette, pero bueno, no importa, todos seáis bienvenidos, así que esperemos que Galantis haga una versión 2022 de algún otro exitazo de Roxette y que siga cosechando el éxito que habéis tenido con Fading, porque creo que la última vez que miré hoy iban 820.000 reproducciones en Spotify, que para Roxette es muchísimo, señores. Así que Pulpo, preparar ahí los aplausos porque la está rompiendo, y en el YouTube iba como 150.000 views, que vuelvo a lo mismo. Para cualquier otro no es nada, pero para Roxette es un montón. Así que el Guest le hizo un videito ahí agradeciendo que nunca esperó que esta versión 2022 tuviera tanto éxito cuando él escribió Fading en el 91 y dijo que estaba muy contento y ahí agradeció. Así que nada, estamos todos más que contentos con la versión 2022 de Fading, que vamos a decir un poquito la verdad. Por lo que yo le sigo a Galantis de creo que del 2016, esperaba ahí mucho más power, más ese sonido electrónico que a mí me gusta mucho de Galantis, y no, la versión la han hecho muy así a lo Gessle, tontona, muy hardcore, a la Chancellor y a disfrutar. Pero bueno, Warner Music está vendiendo al Fading como el nuevo hit del verano. Así que espero que bueno. Eso suceda. Lo han puesto como destacado de la semana. Es la canción de la semana. Y lo venden como el hit del verano. Así que vamos a ver si se vienen con todos. Y nada, nada más y nada menos que deberíamos, obviamente, comenzar con Fading Like a Flower. ¿Qué te parece, Abril? Así es, excelente, sí, sí. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar este bonito programa con Galantis y Roxette haciendo Fading Like a Flower. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Good Karma Radio Show. Como más te gusta. GK en vivo. Esto lo voy a dejar que suene un cachito dedicado a Z. Sí, me gusta es el folk. I'm in my bed. You're not here. Una excelente versión en vivo. ¿Sabes, Z, que la semana pasada se llevó a cabo una de las fechas más esperadas, que es el Festival Coachella versión 2022? Esto es en California. Porque te iba a decir, pero ¿quién conoce, por Dios, el Festival Coachella? Es como pero que me digas el Festival del Salame, que yo ahí estaría comiendo salame. Claro, pero es muy exclusivo, va con artistas fuertes. Bueno, el plato fuerte de esta fecha era Harry Styles. Pero, a ver, tuvo una presentación brillante. Ya era buena, se volvió dinamita con el dúo que realizó, escuchate con quién, con nada más y nada menos que con Shania Twain. Claro, sí, porque sí, ella es de por ahí, es de por ese lugar. La sacó la de la escalera y dijo, véngate, que tenemos que hacer, claro, un dúo, pero que te venga. La misma, la del puesto número 6, la sacó de ahí, de penitencia. En cualquier momento me trae a los hermanos Gallagher y me hace un trío, porque a este niño le gustan los dúos, los tríos, a la partosa. Tal cual, el tema Men I Feel Like a Woman fue el momento explosivo en donde, escuchate esto, Shania se frotaba y lo refregaba a Harry, otra que Camila Cabello y Shawn Mendes en Señorita, un poroto. Pero qué hambre que tiene esa mujer, y dijo, aquí hay carne joven, me refrigo, pero no sé si este es el niño de los tacos, así que no habrá conseguido muy cochina. Mucho, si lograba ahí un... No, me hagan decir cosas que no vamos a ir a la palpa. Quería ahí una elección del Harry Styles en vivo y en directo. Y no lo ha conseguido. Justo en el spot que tenemos del día de hoy, en el pedacito de los avances, está la parte en la que Shania se levanta la pollera y se friega. Pero que esta señora puede ser su abuela. Pero que puede ser su abuela. ¿Sabes que sí? Pero por supuesto, pero eso es pedofilia. La van a acusar a esa señora y la van a volver a encerrar en la escalera. Los dos estaban vestidos con lentejuelas, mucha lentejuela roja. Hicieron vibrar a miles de personas. El set fue explosivo. Han hecho vibrar a miles de personas, menos la Shania. Nunca lo hizo vibrar al pobre Harry, que si le hubiesen traído un bailarín, el niño se ponía ahí a tope, que se volvía loco. Dime que vamos a pasar al aire esa versión, porque si no me vuelvo loco sí, aquí. Sí, obvio. La vamos a pasar y los que quieran mirar el spot de nosotros, que está en Instagram, pueden mirar el pedacito ahí en el que está toda. Y el Harry Styles debe estar como loco cantando Men. I feel like woman. Sí, nada, viste que viene pisando muy fuerte Harry. En diciembre tiene los dos River acá, está en su mejor momento. Y lo admiramos, porque con esos tacos hay que pisar fuerte. ¿Sabes, Zeta, quién estuvo también esa fecha en el Coachella? Estuvo estrenando tema Phineas y Lizzy. Muy bien. Ah, con el niño que vamos a pasar hoy. Si me acuerdo, se llamaba Lizzy. Lizzy te quería. Ellos estuvieron ese día. Muy bien. Me gusta. Así que bueno, nada, vamos... Vamos entonces con esto, esta presentación explosiva que está presentada por Maylin Frías Estudio, Máster Internacional en Belleza para Uñas, con los mejores cursos. Búscala en Instagram como Maylin Frías Estudio. Pulpo, cuando quieras. Yeah. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Dejamos que corra un poquito este tema, pero qué bonita cortina. Y aquí aprovechamos a decir que la señora Anna Stadlin habéis hecho esta versión, que suena de cortina, pero una exclusiva para el CD de They Got The Look, que es una versión que solo lo tenemos nosotros, tal cual. Y es una delicia, así que vuelvo a lo mismo. Si alguno, algún despabilado todavía no tiene su CD, que cuántos años han pasado ya, creo que al Brixley habréis quedado alguno que otro, y si no, podéis contactar a, ¿cómo se llamaba la señorita? Que se me va el nombre, por Dios. Señorita Grace, que estaba con nosotros, le escribís ahí al TikTok, al Gingy, que seguramente va a conseguir algún CD, porque la versión que habéis hecho, y que habéis sido un lujazo tener en exclusiva una versión. Quitamos acústica, el sombrero. Pero por supuesto, pero que tráiganme la palangana, diría la vieja, que espero que no venga todavía. Pero ¿por qué estamos escuchando a la señora Anna Stadlin? porque habéis lanzado el nuevo single el día de ayer y es una versión en sueco del clásico de Cyndi Lauper que al Briggs le encanta, Time After Time. Que mucha gente siempre ahí viene el lío cuando dicen, pero Marie hizo la versión del Time After Time. No, señores, Marie hizo All Through the Night, que la hizo con Nat After Nat. Y ahí los fanáticos se confunden. Porque los fanáticos asocian Nat After Nat con Time After Time. Le ven el after ahí. Es verdad, viene por ahí. Claro, vienen por ahí. Y esta niña no es una niña, es una señora. Bueno, es más chica que María, así que es una niña. Habéis hecho su versión en sueco, porque la ha escrito ella, su versión así, una adaptación, que se llama Bor Internet, que es algo así como, nadie me avisó, nadie me dijo que esto iba a suceder, nadie me puso una alerta, a mí nadie me lo ha dicho, o sea, yo no fui, es el niño, yo no fui. Y la verdad es que entonces está muy hago bonita. Lo que se me canta. Claro, como nadie me avisó, ahora hago mi propia versión de Time After Time. Y lo ha hecho muy bonito, lo he escuchado muchas veces hacer. No sabía que lo iba a hacer, o no había leído, no estuve tan atento, y cuando salió ahí, dije, pero qué bonito. Bueno, será que, como dice el Briggs, me gusta todo lo que hace esta señora. Así que nada, le deseamos muchísimo. Es excelente, ella con su tranquilidad transmite, tiene una voz excepcional, me gusta lo que hace. Me transmite mucha paz, de hecho, bueno, Furlough, un tema que hemos pasado muchas veces aquí, es un tema que me encanta, lo tengo ahí en una playlist de mis favoritos y lo escucho seguidamente, y es una artista que el día que pueda volver a Suecia, me encantaría verla, ahí en un lugar chiquito con su guitarrita, con su voz. Para disfrutar, sí. Sí, obviamente, al igual que uno, que lo digo siempre, y ni hablar a los niños de Smith & Tell, que están ahí, se van para Estados Unidos y la van a romper y deseo que algún día Smith & Tell pegue un éxito aquí en Latinoamérica venir por este lado porque lo tienen todo. Sois bonitos, cantan bonito, escriben bonito, producen bonito. Los fanáticos americanos de Smith & Tell están como locos. Los aman porque de hecho ellos tuvieron su primer single, su primer éxito en Estados Unidos y estuvo 8 semanas. A ver, Gessle, 8 semanas, no es como tú, que porque yo Ray llegó una sola vez ahí hasta el día de hoy. Pero vuelvo a repetir, el mercado americano es un mercado que cuando la pegas ahí, al tener 340 millones, no sé cuántos son, siempre da éxito. Pero ellos estuvieron con Hotel Walls, los niños Smith & Tell, 8 semanas en el número 1, y de hecho van a Estados Unidos y la rompen, la destrozan. Así que ojalá bajen a Latinoamérica algún día, siempre les pongo, vengan a Argentina y dan corazoncito. Bueno, y ahí hacemos el súper acústico acá en el estudio. Pero que los llevamos, los secuestramos. Los secuestro a Víctor y a María y los encerramos junto con la abuela y los ponemos a escribir. Si hay artistas para recomendar, son ellos. Yo pienso que, bueno, nuestros karmadictos siempre están muy atentos y muy agradecidos al segmento They Got the Look. Pero sí, sinceramente, siempre... si pueden entrar a la playlist, búsquenlos en Spotify. No tiene desperdicio. No tiene ningún tipo de desperdicio. El único desperdicio fue que no estuvieron en nuestro CD, que Víctor lo dijo tarde, y ahí no había problema de contrato, no había problema de nada, y qué pena, pero bueno, no creo que volvamos a editar un álbum, no sé, quizás un libro, o quizás se venga Good Karma la película, ¿por qué no? Si el Gene Tider está ahí haciendo su película, que el director tiene la menos puesta voluntad que Marito... Zeta. Pero tenemos pendiente y somos como otra vez a la carga, como Roxette a Viña del Mar. Bueno, nosotros somos con la fiesta de Good Karma de fin de año. Pero ¿cuándo la vamos a hacer? Cuando cumplamos los 10 más o menos, pero no importa. Karmadictos en algún momento la vamos a hacer. De hecho, la gente de Rosario siempre dice, ¿por qué van a salir una fiesta? ¿Cuándo estamos invitados a la fiesta? Hay muchos karmadictos que estáis esperando. Bueno, no sé. Ya se va a venir. Quizás cuando el Zeta presente el libro, hacemos un combo ahí, todo junto, libro, bandas en vivo, fiesta, todo sí, junto. Sí, porque y hacemos como un Lucía evento. Lucía y su banda, que es nuestra nueva banda de sonido, ya dieron el ok, así que... Por supuesto, y la arrastramos a Jessy también, que nos cante algo. La tenemos a Jessica. Sí, que era que escuchaba la versión del Shania, para mí eso es una versión de Jessy, porque siempre la canta. Y para mí hay versiones como de la Bel Pintos, que para mí son de Jessica. Son de Jessica. Cuando la quinta escucho, digo, la quinta estación no canta, también. Es Jessica. Que se corran y que la dejen a Jessica. Pero bueno, vamos a escuchar a la señora Anna Stadlin haciendo su bonito cover con su propia adaptación de Time After Time, y se ha transformado en Por Internet. Correcto. No sé cómo se dice. Skuggorna samlas och vargtimmen närmar sig. Stjärnorna slocknar och fienden väpnar sig. Jag är din vän och när du blir trött bär jag smärtan som ingen. Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Spegelborg.

Ah, y que no falten los snacks. Tenemos marca Peipo, Peguamar, 5 hispanos y super precio en Crachitos. Consulta precio por volumen. Rubio y su equipo te ofrecerán el precio más competitivo de la zona. Encontralos en Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Recordá que el especialista en quesos es El Viejo Proveedor. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Tus artistas favoritos y toda la data. Destacado. Y me encanta lo que está sonando, Z. Suenaba Maxi, a mí me trae al Víctor Tell que lo hemos nombrado antes. Así es, tal cual, sí, Ava Max, a ver, siempre digo que es una de mis protegidas. Yo pienso que va a llegar muy lejos. Vamos, que se vaya apurando, porque cuántos años llevas de carrera, pero en algún momento va a venir aquí a Argentina y lo vamos a mandar al BRICS a que cubra el evento. Vos sabés que Maybe You Are The Problem va a ser parte de su segundo álbum, que todavía no, estaba pensando que si hay un festival que se llama Coachella, que yo como era que se llamaba antes, sí, sí. Podemos inventar el festival, no sé, San Telmo, o el festival Vox, y traemos a todos los artistas. Uy, uy, lo que sería. Bueno, vamos ahí, te dejo, a que cuentes. Sí, Ava Max todavía está trabajando en este que va a ser su segundo álbum, pero bueno, acá tenemos adelanto. Vos sabés que en las redes se mostró súper contenta con un post. No dijo mucho, pero fue contundente. Y el título, ¿sabés cómo fue, Zeta? I'm back. ¿Qué decía? Estoy de vuelta. I'm back. Y aquí estoy, vengo pisando fuerte. Claro. ¿Quién le ha producido el tema? Dime que es el Víctor Tell. Por ahora no sabemos si hay colaboración, porque como te dije, todavía está trabajando en este nuevo trabajo. A ver, si bien vos sabés que ella el año pasado había declarado en Billboard que su nueva música va a ser muy diferente a lo que venía haciendo. En realidad esta canción suena muy Ava Max. Vamos a ver el resto del contenido del álbum. Me hace acordar a Per con el Mazarín cuando presentó el Hardcomer. Eso te iba a decir, cuando él le dice venimos con un sonido hiper diferente, y te dice, pero si es lo mismo que has estado haciendo, niño, ¿pero dónde está la diferencia? Claro, bueno, a ver qué se guarda bajo la manga. Una de las críticas fuertes que tienen la gente de la música con Ava Max es que le critican que ella no hace baladas, todos los temas son uptempo. Vamos a ver si en este álbum incorpora algo de eso, no sé, pero bueno. Vamos a ver, si hay artistas que como que carecen de baladas. Yo soy muy baladas en los pop, pero vamos a ver qué tal suena esta niña haciendo una balada. Tiene muy lindo timbre de voz como para eso, no sé por qué no lo explota. Aparte, bueno, a ver, apareció con un look nuevo, viste que ella es rubia, tiene el corte ese de pelo que tiene de un lado corto y del otro lado largo. Apareció ahora en el videoclip con el pelo rojo, todo más cortito. Pero mira tú. en un video que está muy bueno el video también, si lo quieren ver. Por momentos es como que ella aparece en un videojuego que es manipulada por supuestamente el chico que la ama. Así que de ahí viene todo el trauma ese. El título. Así que bueno, día de grandes estrenos. Zeta, vamos con esto de Ava Max, que está presentado por El Viejo Proveedor, especialista mayorista de quesos y fiambres. ¡Qué ricor, por favor! Avenida San Martín, 2450, San Francisco Solano. Pulpo, cuando quieras. Thank you.

Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down. Quería que corriera un poco, porque como me gusta cuando empieza el suelta, hueco, pero como me gusta Calío, creo que el tema es de la película de Logan, de la de Marvel, y cuando lo vi en la, me acuerdo que había ido a ver otra película y sonó el, pasaron el tráiler y sonaba, ¿quién es? Y en ese momento no tenía el Shazam en el celular como para sacarlo ahí en el cine y darle ahí a ver quién corno será. Pero dije, si tiene que llamar, guarda un huevo. Vine, lo googleé y desde ese día me hice mega fan de esta banda y me gusta muy bueno lo todo que hacen. Lo que hacen. Sí, son islandeses, así que queda todo ahí por la parte nórdica y me gusta muchísimo. Y de hecho lo hemos pasado muchas veces en el programa. Pero bueno, quería decir otra cosa, que hoy se cumplen 10 años de que Roxette tocó en la ciudad de Rosario. Así que nada, siempre que pienso en ese concierto, como que me trae muchísimos recuerdos. Fuimos locales ahí, Z. Fuimos locales, sí, nuestro querido pueblo, nuestro querido Rosario. Qué bonito todo lo que hemos vivido en aquel momento. Y pensar que habéis pasado 10 años, no lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta agua bajo el puente? ¿Cuánto? Y sí. ¿Recordás a Claren y a Christopher tocando con, justamente, qué casualidad, justamente con los dos sombreros que habíamos llevado nosotros dos? Que habíamos tirado, o sea, porque los tiramos así y los agarraron y se lo... ¡Qué circo, por Dios! Hoy le decía a Silvana, le mandé un pedacito del vídeo y le digo, pero esto se lo tienes que mostrar a todo el mundo, pero que ha quedado ahí impactado. Fue organizar toda la primera fila. Con los carteles del du-du-du-du que hemos hecho con el Ben, que por Dios, cuánto estuvimos como hasta las 3 de la mañana haciendo, pegando letritas. Por Dios, pero estuvo la felicidad. Estuvo la grabación de la entrevista para el documental también. Sí, pero la felicidad que tenía Peri Marie. Eso hablábamos con señorita Corinoy. Cuando tú ves los videos de aquella época, 2011-2012, Gessle y Marie tenían una sonrisa clavada en la cara. Cosa que hoy cuando ves los videos del Gessle digo, pero por Dios que le ponga voluntad. Pero porque en ese momento era felicidad pura. Fue algo impensado que pudieran presentarse en la ciudad de Rosario. Jamás, jamás. Recuerdo una nota, no sé si era de Pelo o de esa Pan y Circo, que en el 92 decían que Roxette iba a ir a Rosario y cambiaron por Tucumán. Y yo en ese momento me indigné, porque digo, ¿cómo van a cambiar por Tucumán? Pero si es muy pequeñito, ¿a qué van a ir a Tucumán? Que ni sabía dónde quedaba. Y digo, ¿cómo no vienen a Rosario? Y tuvieron que pasar 20 años para que Roxette por única vez volviera a pisar suelo rosarino. Y hablando de eso, Zeta, referencias de Tucumán. Es como algo utópico, imaginario, que nunca vimos, que haya ocurrido. No sabemos si eso ha sucedido realmente, pero no así. Eran otras épocas, era otro gobierno, creo que esa fue la decisión de llevar a Roxette a Tucumán, porque en ese momento nadie pisaba esa clase de suelos. Nadie. No existía nadie. Dime qué artista ha ido a tocar a Tucumán en los 90. Nadie. Sí, Roxette. Pero bueno, ¿qué habrá pasado en ese momento? ¿Por qué había que vender un concierto así? No lo sabremos y tampoco tendremos imágenes. Y que no haya referencia de esa visita. No. De hecho, recuerdo algo muy gracioso de Juan José. Estuvo, no sé si el año pasado o antes de la pandemia, en Tucumán. Tenía que ir a algo, a un congreso, algo de lo que él estudia, y sí, fue a visitar ahí, fue por las cercanías de donde estaba el antiguo estadio donde Roxette tocó, y le preguntó a la gente ahí si recordaba el evento de Roxette en el 92, y varios personas grandes le dijeron sí, porque fue el mega evento, porque nadie viene, o sea, existió entonces. Claro, no es una plaza que nadie suela visitar, pero bueno, claro. Roxette tocó en 1992. Ojalá sí, de hecho algún día creo que hay una anécdota de Per con el tema de que quería una suite. Y de la habitación húmeda del hotel, que de eso de hecho dice en el librito de turismo, de que nunca tuvieron una habitación tan húmeda de un hotel, como la de Tucumán, pero bueno. Eso porque no estuvieron en el Che Lagarto donde yo estuve en Chile. Sí, tal cual, pero digo, si se habéis quejado de la habitación de Tucumán, ¿qué habréis podido decir del, cómo se llamaba? Comahue, era el de... ¿Cuál? El Comahue era el de Neuquén. Por Dios, lo que era ese hotel. Uy, uy. Y lo llevaron ahí, que encima tenía un pub que entraba todo el mundo y ellos querían tomar ahí un trago libre de fanáticos y los fanáticos. El estadio estaba en un lugar que era calle de tierra, ¿recordás eso? Sí, no me vas a acordar de esos lugares que yo decía, por Dios, ¿a dónde nos estáis llevando? Al conurbano de Neuquén. Pero bueno, no importa, estábamos contentos porque salió el auto de Roxette y le dijimos al Remis Taxi, no me acuerdo en qué tomamos, siga ese coche, y vamos ahí atrás, como si fuéramos todos parte de lo mismo. Pero bueno, son las anécdotas que nos deparó Roxette en esa bonita época. Pero volvamos al Calío, que presentaron un temazo, lo tienen en versión acústica y el nuevo single, que se llama I Want More, Quiero Más, y el Brixie Show también queremos más de Roxette, que obviamente nunca va a poder volver a suceder, pero bueno, que venga el Gessle, ¿no? Con ese PG, sí, ¿no? Con ese PG nuevo que ha formado. ¡Hola, soy Pichi! Bueno, con esa mierda no, que venga el solo y cante su canción. Pero bueno, vamos con Calío haciendo I Want More. Homegrounds feels like the way it's been lifted always. If she leaves me there, I won't run. Please pass it on, carry me down. All you need to know is I want more. Thank you. Don't you leave me there, I want him more. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Presentado por la gente de Taime.estética, buscaros ahí en Instagram. He estado con el José hace un ratito, así que le mando un besaco. Nos hemos puesto un poco al día y nada, buscaros a los niños de Taime.estética en Instagram y seguir disfrutando de nuevo sonido para vos. Excelente, me encanta lo que está sonando, Years and Years. Es como el caballito de batalla de Years and Years este tema. Oli no Alexander. Oli Alexander Z se llama el chico este. Mira tú, sé que habéis hecho con Galantis, ahí está también en los primeros puestos, así que se junten todos, el Gessler, Roxette, Years and Years, Ava Max, Galantis, Guetta, todos. Sí, vamos para arriba. La niña esta, ¿cómo se llama? La Dua Lipa, todo ahí metido, que va de un una bomba. Sí, faltaría solo The Weeknd y estamos. Eso, y detrás volando el pene gigante, la niña de Hannah Montana, que se me va el nombre, la Miley Cyrus, ahí, pasando así como de fondo en un pene gigante. Te decía, Oli Alexander es otro de los artistas que se viene posicionando muy bien, por sobre todo en los últimos años. A ver, sin ir más lejos, la colaboración que tuvo con Elton John, que vos siempre la recordás, el clásico de Pet Shop Boys, para mí es como que catapultó a los dos, no solamente a Oli Alexander, porque de alguna manera es como que lo volvió a posicionar también a Elton John, lo que hablábamos el otro día. Sí, reflotó al Elton, porque el Elton no necesita que ser catapultado, o sea, digamos que lo puso un poco más en la escena actual. Claro, yo me refiero siempre a la música nueva de ahora. Sí, que lo habéis dejado como el pobre Rafael con su dentadura floja. Porque la verdad es que lo que habéis hecho en esa versión lo habéis dejado como un señor de 90 años que tiene. Pero eso fue en la presentación en vivo. En la versión original le tocaron un cachito la voz ahí a Elton y quedó. Que lo han tocado al Elton y él estaba más que contento que con los niños de Lali Oli lo habéis toqueteado todo ahí. Vos sabés, Zeta, que el nuevo álbum de Years and Years se llama Night Call y hoy vamos a estrenar Sweet Talker. ¿De la mano de quién? De Galantis. A ver, que muy ya bien, venimos escuchando mucho el nombre de estos chicos, estos productores suecos que están trabajando con grandes de la música. Uno de los mejores remixes de My Universe, el tema de Coldplay y BTS, fue realizado por ellos. Y es un excelente trabajo. También sí. Hicieron una excelente versión. No tanto versión como el Fading Like a Flower, es lo mejor. Y sí, por supuesto, hicieron una versión con Mabel, la cantante esta de TikTok. Ay, sí, con David Guetta. Cuando lo miraba el otro día, que era el Mabel, sí, con todos. Trabajado con todos. Con David Guetta, y bueno, la última colaboración en la reversión de Fading Like a Flower de Roxette. Excelentes números de streams, lo venimos mencionando desde el programa pasado, en tan solo unos días de su lanzamiento. Creo que sorprendió hasta al propio Gessle esos números. Por supuesto, si el Gessle ha hecho un vídeo para decir. Pero si el Gessle, lo dije hoy al principio, el Gessle hizo un vídeo para agradecer que no esperaba esto, que no esperaba tanta repercusión con esa versión para el pedorra de Fade. No, mentira. Pero él dijo que cuando escuchó la versión de Fade In, se quedó ahí como diciendo, ¿y esto qué es? Pero que después le gustó automáticamente. Es muy distinto a lo que. A su versión original, por eso los fanáticos claro. Ahí un poquitín no les gusta, pero bueno, Galantis habéis puesto a Roxette otra vez en la escena, así como lo habéis puesto eso es lo importante. A Elton John, ahí están rompiendo, porque para Roxette son números altísimos, muy claro, muy muy altos, claro. Así que creo que se van a venir muchas más colaboraciones y más remixes. Yo pienso que sí, ojalá este primer paso de la apertura hacia una nueva forma de crear nueva música, digamos, de Roxette, no sé. Ojalá, sería lo que yo espero, haya remixes de Roxette hecho por grandes. Y que Per se empiece a relacionar con los grandes verdaderamente. Sí, ese por supuesto, creo que es el punto. Ayer, Galantis, el día de ayer, habéis estrenado un nuevo single. Y también era alguien conocido, ¿no? No recuerdo bien quién era, pero era alguien así como que tú dices, ah, mira tú. Ah, con Mabel, con la que me has dicho que no sé Mabel, ni dónde ha salido. Sí, Mabel, es hermoso la el tema. La tía Mabel siempre. La tía Mabel, sí, tuve que hacer un tatetí, de hecho, hoy en la selección, así que calculo que en el próximo programa quizás ponemos el tema de Mabel, que es excelente, es muy bueno. Traeríamos a la tía Mabel junto con la tía del Zelda, así que aprovechamos y te saco dos. Así que bueno, vamos ahora a escuchar Years and Years y Galantis con la presentación de esta música nueva que la hace la Escuela de Manejo César Tenseño. 22 años de trayectoria como instructor profesional, búscalo en Facebook e Instagram como César Tenseño Pulpo. You wrote a romance, your way into hands before I knew you found my deepest weakness couldn't keep a secret that it was you. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Take a pull out clothes and get close. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Vamos a ver cuando me pongan el micrófono, a ver qué mierda tengo que decir al aire. Oh. Hola, Karma. Hola, Karmaditas. Por qué no me avisaron que estaba al aire. El Brisas, el Sota, se pone a... Pero te pusiste los auriculares y después los rompes. Entonces después me echan la culpa a mí. Y mira que acá no vamos a pagar sueldos al pez. Acá tienen que venir y cumplir con el trabajo. ¿Cómo anda, abuela? ¿Entonces era verdad lo del contrato? Si usted pero está... por supuesto, pero a mí ya me han hecho firmar. Tuve que dejar hasta la enagua cuando me dejaron. Abuela, firme acá. Y me hicieron desnudar para firmar el abuela, contrato. Me quiero imaginar que ese bollo de papel que tiene en la mano no será el contrato, ¿no? Porque parece plata de borracho eso. No, este bollo es para tirarle al pulpo que no me avisa que estamos al aire y capaz que yo me estaba rajando una teta o poniéndome algo y él no me dice, pero igual menos mal que acá las cámaras no estamos transmitiendo por el Instagram. La gente pide que volvamos al Instagram, hay que hacerle una transmisión. Abuela, tengo para que mande un saludo especial hoy que tenemos un nuevo oyente. A ver, ¿quién tenés? Mirá que a mí no me pagan para andar mandando saludos, yo los cobro. Si vos querés, yo después cuando escuchame a mí, cuando salimos del aire yo te hago un videito, pero yo los cobro. Vos no le digas que me tenés que pagar. Me lo pagas a mí, obviamente. En realidad son dos saluditos. Encima el primero es para Nicole. Este el primero no, es para Nicole, que es un cumpleaños. Es la hija, la hija de Nicole, Mónica. ¿Cómo está? Hola, Nicole. Mándame un chocolate. Y el segundo para nuestro oyente. Para, ¿cuántos años tiene Nicole? Ya debe estar grande, como 25 debe tener. Porque si la no madre, me equivoco, 20. Tiene 60 y pico. No quiere que madre. Digamos. Pero si la madre la conozco desde que yo era chica, creo que jugábamos juntos cuando jugábamos al elástico allá en la vereda. La madre debe tener como 60 y pico y ella entonces es una chica grande. Si la Mónica parece... no, si la Mónica jugábamos al elástico junta cuando éramos chicas, así que no se haga la pendeja porque esta Eva tiene más baqueteada que el Brix, que los auriculares del Brix. Bueno, y el otro saludo porque si no estamos consumiendo el espacio. Y a mí listo, acá en el bueno, contrato, para... mira lo que dice acá en el contrato, mira, dice, tengo abre, que presentar un... Tengo que presentar un tema y hablar información del artista, que obviamente no busca nada, bueno. Una mentor es una mierda. Yo paso el tema que la tía Griselda le gusta y se sube arriba de la silla. Le quería pedir un saludo para un oyente nuevo que tenemos que se llama Fernando. Pero Fernando que el café estaba tomando y a Colón piden de nuevo que ponga un huevo de pie. Así decía la canción de la colonia. Quizá de él y don Fernando que el café estaban tomando, a Colón piden de nuevo que ponga un huevo de pie y ahí todos se agarraban los huevos. Esas eran las canciones que cantaban allá en Ruimeto Cesarini cuando yo era chica que coordinaba un grupo. Bueno, no voy a dar tanto detalle de la colonia. Bueno, Fernando, te mando un beso y mandame un sillón y el trono para el Zeta, de paso que él siempre lo está reclamando. ¿Saben, Karmadicto, que es lo bueno de todo esto, que no lo aguantamos al Zeta? Que él aprovecha y se va al baño. Para mí se va a tocar o a vender los calzones, la que tiene el nuevo emprendimiento. Él se va, hace todo ahí. Bueno, pero tengo primero, como no busca información de la Amanda Miguel, que lo único que sabemos es que es mexicana, y lo único que nos importa abuela, de la abuela, Amanda abuela. Miguel es... Necesito corregirla, no es mexicana, ella es argentina. ¿Cómo que es argentina si vive en México hace un montón de años? ¿Cómo que claro. Amanda Miguel es argentina? Es argentina, ella pidió la bueno. ciudadanía mexicana recién en el año 2000, abuela. Bueno, porque allá tiene éxito y acá le tiraban con tomate. Es como ella cuando... se había casado con el sí. con el Diego Verdaguer, que también era argentino, que era el que la engañaba. ¡El Diego y de ahí era cuando ella... Claro, ahí era donde se ella pasado, se inspiraba con todo, claro, para con todas esas letras. Se ha pasado toda la vida vendiéndole a los mexicanos con las tapas que está y los mexicanos se vuelven locos. Pero bueno, déjame que, bueno, es media mexicana, media argentina y también media hija de puta, vamos a decirlo, porque hasta el día de hoy dice con las tapas que está, media resentida también. Esa pero mujer pobre, no si suelta. La cuerneaban, abuela. Pero esa mujer no suelta, tiene que soltar. ¿Cuánto hace que se separó del verdadero? En realidad no se separó, falleció. Bueno, lo mató porque le consumió la bronca que le tiene con la estúpida que está. Entonces ya tiene todo ese resentimiento. Pero la gente la va a ver en la victoria y le grita. ¡Oh, en realidad le fue redituable el tema que la cuerneen, porque hizo negocio, abuela. Ella vendió toda su carrera como diciendo, soy la dejada, la que le claro. metió los cuernos. Por eso lo perdonaba y lo volvía a perdonar y no lo dejaba porque le dejaba plata. Me voy a vivir a México, dijo, y se fue a vivir a México y ahí la rompió. Bueno, ¿para qué le tengo que escribir mandar un saludo? ¿Para que me voy a poner los lentes? ¿Cómo con los lentes? Mira, me tengo que acercar. Sí, yo no me acostumbro todavía. Sí, un saludo a la tía Griselda, que ya la hemos saludado. Sí, no te acostumbré, pero eso después se rompen los auriculares. Mira el pulpo, dice que así. Un saludo a la tía Griselda, al Currox, a la Micho, a Sabrina, a Roxana, a Luisina, al doctor Siroma, al doctor Cejeraca, que los doctores esto hay que pedirle alguna de las pastillitas y que nos den consulta gratis. Porque con lo que salen las consultas en PAMI y lo mal que te tienden, tendríamos que ir de los doctores. También un beso al Yahuito, al José, beso a la Gabriela Canela, beso a Roxana, a su mamá Susana y a Marisa, que siempre nos escucha. A Diana y a Cristian también, abuela. Diana y a Cristian, no, porque dice que no nos iban a escuchar, que iban a escuchar la repetición de mañana. Porque bueno, para mañana. Se la pasan girando. Bueno, un beso a los dos y nos vemos la semana. A Silvana y al nuevo novio que se llama Walter, que dice Silvana que les va a mostrar el videito de cuando era fanática y salían los videos de Roxette. Y nosotros no creo, abuela. Sí, dijo, ay, que le iba a mandar. Nosotros te vamos a mandar el que sea video. Así, ese le vamos a mandar para que el chico vea y después decide si continúa. Que sepa realmente con quién está, ¿no? Claro, que sepa con la... No, mentira, ella siempre fue muy fanática y el chico la va a tener que entender así. Lo que pasa es que, vamos a decir la verdad, el chico todavía no la vio en su máximo esplendor. Imagínate el día que venga Gessle y ella entra en posesión por el Gessle, viste que la enagua se le sube sola, se le afloja la bombacha y entra ahí como una loca y ahí el chico se transforma como en un bombero con una manguera queriendo levantarlo a la mañana. Bueno, por eso ahí él va a tener que decidir con quién se queda, si con la que conoció hasta este momento o con la fanática que le dura un pelín, porque cuánto tiempo se va a quedar el Gessle acá en Argentina, que va a venir a hacer un show y se va a ir al otro día, así que mucho no le va a durar la posesión. Pero bueno, a ver si terminé con los saludos. Un beso a Belín y a Matías y a la nenita Martina, que siempre nos escuchan desde Funes. ¡Un beso, carmaditos! Bueno, ahora sí, vamos a ir con la mexicana pseudo-argentina, que primero vivió en Argentina y después se fue a México, dice. Pero escúchame, te traje una versión en vivo, porque ella es vivo cuando potenciada dice... Potenciada al 100, ¿no? Claro, la gente en la primera fila espera que salga con la estúpida que está. Y el que recibe el gallo es el, como el afortunado, como el fanático que ha sido bendecido por la mano Miguel. Todos están esperando el gallo cuando dice con la estúpida que está. Porque si fuera de Rafael, uno se espera que se le salga el diente y agarrarlo. Pero con la manda Miguel uno quiere ser... Los rulos, regreso. Abuela, los rulos. Sí, los rulos y las tetas. Pero este tona, ella también es grandota, corpulenta. Es como la Valeria Lynch y la Moria Casán. Viene toda de esa estructura de los años 60. Bueno, y la gente se vuelve loca con la manda Miguel en vivo. Ahora la van a escuchar como grita la gente. Otra que Mari. El final es como Mari. ¿Será, abuela, que a nuestros carmaditos le va a gustar Amanda Miguel? No sé si le va a gustar, pero yo por contrato puedo pasar lo que se me canta la enagua. Así que si al carmadito que no le gusta, que me mande un mail y que yo le veo si le respondo o no, o que le digo. Porque acá a mí por contrato yo tengo que pasar lo que quiera. Cuidado, abuela, esa hoja, no mezcle con el tupper, por favor. No hay ningún tupper ahí, el tupper te lo traje para dártelo por la cabeza si repetías lo del tupper. Así que ojo con los auriculares, que acá no estamos, por contrato dice que podés romper un auricular cada 5 años. Uy, ya no puedo más entonces. No, ya no podés más, vas a estar en deuda, me parece que acá te van a cobrar algo. Bueno, escuchen a la Amanda Miguel en vivo. porque no tiene desperdicio y es a como ver. La María, la gente vuelve loca con el final. ¿Viste cuando María hacía, aprovechando que estuvieron en Rosario hace 10 años, cuando María decía, ¡Lisa, estoy a jar! Bueno, la banda Miguel hace lo mismo con el, ¡oh, oh! La van a escuchar, se le van a caer los calzones mañana. Va a estar toda la soga llena de bombacha de que se les hizo agua con la versión de la Amanda Miguel. Así que, bueno, voy a aprovechar antes que venga el Z y ya cumplí mi contrato, así que quiero mi dinero. I want my money back, diría Liana de Rosario. Vamos a ir con Amanda Miguel, pseudo argentina, pseudo mexicana, haciendo así nadie te amará jamás. No seas bastante loca, tienda vaquero. Tal vez yo deba resignarme Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Perdón que tengo que estar contando la Mari cortando que canta tan lindo, pero este es un saludito para Ricardo, que no entendía nada porque estábamos pasando pimpinela. Me manda un WhatsApp y me dice, ¿por qué hay pimpinela en la radio? Y le digo, pero esto manda mi gato pimpinela. Y le tuve que tirar con un tupper, espero que le haya llegado y le haya dado por la cabeza. Pero bueno, quería decir también que este tema lo presentaban los calzones del Z. Así que entren y comprenle que ese chico tiene que intentar ganar dinero. Desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. ¿Querés verte y sentirte bien por dentro y por fuera? Al mejor precio y en el mejor lugar, tenemos todo lo que necesitas. Asesoramiento con nutricionistas y tratamientos faciales. Limpiezas Billing Dermaplaning. Vela Velvet. Depilación. Electrodos, drenaje linfático, manual, cuerpo completo. Precios y promociones especiales. Aceptamos todos los medios de pago, tarjetas de crédito y débito, cuenta DNI y Mercado Pago. Seguinos en Facebook e Instagram como @taime.estetica. Encontranos en calle 5, número 541, Ciudad de La Plata, en pleno microcentro. WhatsApp 22 1576 5207.

Me quedé yo porque acá mi contrato dice. ¡Hola! Pero estoy. ¡Sigue haciendo! No te asustes, acá el contrato dice que yo puedo hacer lo que quiera. Dios. Así que si quiero el programa, lo manejo yo. Así que le dije al cita que se vaya, que me quedo yo. Acá el contrato lo dice. ¡Uy, Dios! Bueno, a ver, abuela, ¿le gusta Soda Stereo? La verdad que no, me cae como el culo. Sí, como que no, a todo el mundo le gusta Soda Stereo, ¿qué pregunta es esa? Es arte puro este hombre, Dios mío. Pero por supuesto, ¿vos sabías que dicen que si vas a la tumba del Gustavo Cerati y apoyás la oreja? Son esas cosas que los fanáticos cuentan, que si apoyás la oreja en la tumba del Gustavo Cerati, esto es verdad lo que dicen, que se escucha la canción Lisa que él le compuso a la hija. Que muchos la han escuchado. Así que podríamos hacer un tour y vamos ahí en la chacarita y nos ponemos la oreja así a ver si nos canta algo. No sería mala idea, pero bueno. Pero que, en serio, hablando, que muchos fanáticos lo dicen. No están hablando los fanáticos. No, y no, bueno, no sé. Los fanáticos lo escuchan. Te van a escuchar es como... los fanáticos y van a venir a la puerta de la radio. Bueno, en la tumba de Gilda también, no sé qué van y hacen ahí algo. Pero por eso hay que creerle a los fanáticos. Si los fanáticos lo dicen, es porque algo debe pasar. Hay otros que también van y dicen que no escuchan un carajo, que se le enfrió la oreja por apoyarla en el mármol frío. ¿Usted llegó a verlo en vivo, abuela, a Cerati o Soda Stereo? Una sola de Soda Stereo en el pueblo del Zeta, allá en el Rosario, cuando todavía no era... cuando todavía en el 89 creo que el Z fue, yo también estaba ahí, estaba el hermano del Z y yo, y lo fuimos a ver al Club Provincial. Ellos tocaban cuando todavía no habían explotado así y era un concierto fantástico. Qué bueno, yo no tuve la suerte, abuela, no los vi en vivo. Sí, después me lo perdí cuando hicieron el Gracias Totales, ahí debería haber ido y no pude ir porque no andaba bien de la cadena. Bueno, esta cortina que estamos escuchando, e inclusive lo que va a estar sonando ahora, es de la gira Me Verás Volver, que es muy famosa. Ahí deberíamos haber ido todos. Sí, es muy famosa, pero sabe, abuela, que duró 2 meses solamente, pero bueno, muy intensos. En Buenos Aires habían tocado en River, creo que fue el 19, el 20 y el 21 de octubre, eso había sido en el 2007. El Gustavo era intenso, pero esos 2 meses te equivalen a cuántas muerde almohada de los tuyos, porque Gustavo te metía todo y te las daba ahí como sin parar, porque era un chico muy intenso, muy creativo. Aprovecho para mandarle saludos a la Nélida y al Nene, al Facundo, que siempre nos escuchan y que quieran que cuente la anécdota de la lisiada, pero la voy a contar en el próximo programa. Ok. Así que bueno, sí, recién me decían que quería que le mande saludo a Patricia, porque le había dedicado el tema de Amanda Miguel. A Patricia Garay le dedico con la estúpida que estás, que ella siempre anda, escuchaba mucho a Roxetera después de que Mari murió. Ella dice que no la puede escuchar más, porque dice que le hacen mal, de que a los fanáticos hay que creerle y hay que escuchar. Papá, que si la escucha y la dice 3 veces frente al espejo, Mari se le aparece a la tarde, con las patitas a la noche. Bueno, a ver, a mí me hubiera gustado ir, abuela, a ver a Soda. Hubieses ido, ahora tenés todos tus artistas que vienen y que están llenando, y después va a venir dentro de 20 años haciendo el programa y va a decir, me hubiese gustado, y anda ahora, si me hubiese gustado. A ver. Tenés que decir a Wild Don Chat que te pague y que te mande. Sí, pasa que son tantos. A ver, ya me perdí a Miley Cyrus. Mira, yo acá tengo un contrato que dice que a mí me cubren en los eventos, 10 eventos por año. Hoy se lo voy a robar, voy a agarrar ese papelito, abuela, entonces. El contrato lo ha firmado el Zeta cuando estaba borracho, porque acá me ha puesto todas las exigencias. Vamos, que sale. Exigencias que yo le había pedido, él me las puso todas acá. Después dice que no se acuerda, pero señorita Corina avala todo esto. Así que yo tendría a que mí hablar. Me tienen que mandar a 10 espectáculos. Yo tendría que hablar con Guaidoncha como para hacer una cobertura. A ver, si tendría que elegir, y en septiembre creo que el de Dua Lipa sería el ideal. Si dice Guaidoncho que te van a mandar en septiembre al Festival de la Primavera. A que entrevistes a los chicos esos que van a comer sanguchito de pebete relleno de mortadela y queso ahí al Rosedal. No sea mala, abuela, no sea al mala. Al Floral, dice acá, mira, quien escribe hasta como al culo lo han escrito. Dice Floral en vez de Rosedal. No ven ni para escribir un papel. Menos mal que he venido yo a este programa a poner un poco de... Bueno, yo me alegro que me venga a hacer un poco de compañía, abuela. Pero Zeta no sé qué onda, si no le va a gustar mucho esto, ¿eh? No lo dejamos, lo dejé encerrado en el baño porque él quería salir y cuando ya vi que iba a venir, fui con la llave y lo encerré. Así que debe estar vendiendo calzones, sacándose fotos ahí, porque no sé qué estará haciendo, ahora que tiene nuevo emprendimiento. Escúchame una cosa, te iba a decir algo de la compañía. Cualquier día hacemos un programa los dos solos y lo dejamos al Zeta, de total, para que hable en español, que nadie le entiende cuando habla y se acaba pelatudez que no se le entiende. Lo dejamos ahí en el hall que venda todo lo de Zeta Underwear. Y le mandamos a la escalera para que sepan lo que es vivir 5 años en la escalera. Cuánto me han tenido a mí guardada ahí y yo quería llegar acá, pero persevera y triunfará. Tuve que pasar por el pulpo primero, con los 8 tentáculos, te imaginas cómo me habrá dejado. Y después hasta llegar acá arriba. Y ahora voy a reclamar el trono también a Fernando. Fernando, me está escuchando vos. Quiero mi trono, quiero un trono que tenga un león arriba y otro para el Z, para que me deje seguir estando en el programa. Aunque vuelvo a repetir, acá tengo un contrato que dice que puedo hacer lo que quiera. Ese contrato. Pero bueno, usted salió hoy de la escalera y parece como que dejó la puerta abierta porque vio que hoy estuvo sonando Shania Twain. Sí, no, la Shania Twain la dejé escapar, por eso ya se escapó y se fue a hacer un dúo con el que traje, con él no me acuerdo cómo se llama, el chico de los tacos, el Harry Style. Shania Twain parecía de 25 años, abuela, se levantaba la pollera y le refregaba al Harry ahí. Pero imagínate, un año encerrada conmigo ahí en la escalera, imagínate las ganas que tenía, o sea, nos refregábamos entre nosotras, cuando vi un poco la puerta abierta, le venía bien lo mismo un poste que el Harry Style, la mujer esa ya me daba más de calentura, por eso yo dije, o la dejan salir o le firman un contrato como a mí, y bueno, se escapó y se fue para los Estados Unidos a recuperar el puesto número 6. Al Coachella. Yo le dije, dijo, voy a Chingolo, voy al Coachella, le dije, andate al Coachella, que pega más con tu target. Los que están encerrados ahí son los Gallagher, todavía los tenemos encerrados con la señora de Luis Miguel, que no ya lo vamos nada, a sacar. Pero no, la señora. Usted, abuela, que tiene ese contrato y que por ahí que tiene... A ver. Día vino la señora de Luis Miguel a golpear acá la radio, a quejarse, y la encerramos también con los galas. Bueno, justo le estaba por hablar de ese tema. Usted, que por ahí es como un poco más impune, ¿podría hacer un llamado así en vivo para que esta mujer haga las paces con nosotros? Y vamos a terminar peleando, pero primero le vamos a hacer el galo gordo y le hacemos entrar con que le vamos a pasar el Luis Miguel. Al final la sacamos cagando y la metemos que se vaya para su barrio mejor. ¿Usted estaba acá en el estudio, abuela, cuando pasó ese clásico de la señora esa, cuando se enojó? Cuando mandó un mensaje enojada la señora, parecía el Zeta cuando se peleaba con la Daisy McQueen al aire. Bueno, algo así va a ser cuando la saquemos a esta señora. A ver si se dejan. A ver si se dejan. De la vieja chota de Luis Miguel. Dijo, a ver si se dejan de hablar un poco y me ponen un tema de Luis Miguel. Para mí nos cambió, para mí esa señora se mudó de barrio. Se la habrá llevado la Shania al Coachella, al Coachella, al festival este. La sentaron ahí y le dijeron, espere a que Chan algún día va a venir a tocar Luis Miguel acá. No, la sentaron arriba del escenario y la Shania Twain se le refregaba también a la señora Luis Miguel. Me está entrando un mensaje de señorita Grey que dice que nos excedimos con el tiempo. Bueno, decirle a señorita Grey que si quiere hacer el programa, que vuelva, sino que cierre el pico. Que de acá le mandamos un besito y que le hemos colgado un cuadro en su honor, pero que no venga a joder con los horarios acá, porque acá el programa, ¿quién lo maneja? Acá dice mi contrato que yo puedo manejar el programa. Bueno, ay, Dios, ¿eso también dice ahí? Todo cacadices. 10 eventos por año, una limusina que puedo manejar el programa, que si quiero los puedo despedir a ustedes dos, así que mejor que se porten bien y no rompan auricular. Uy, bueno, vamos a hacer lo posible, abuela, está bien. Bueno, dale, presenta al Soda Stereo, que va a venir señorita Grey junto con la de Luis Miguel. Estamos en GK en vivo y bueno, qué forma más linda que vivir música en vivo que de la mano de Soda Stereo. Pulpo, hace lo tuyo. De la furia. esta noche. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Se ha volado un programa, pero es que nos ha quedado corto y yo dije que esa señora iba a traer cola. Y no solamente iba a traer en agua, iba a traer cola porque maneja el programa como se le da la gana. No sé, ¿en qué momento? A ver, me parece que el público la está avalando, Z. No sé. Ella dice que tiene un contrato. Que a mí ya, no, ya me pone mal. Parece ni siquiera un billete, un papel higiénico. Pero para que la señora me dice que ese contrato se lo he firmado yo, vas a saber cuándo me habré puesto. Mira, no me hagas acordar de eso. O alguna sustancia en la bebida y me habéis drogado, porque yo la verdad que no recuerdo. ¿Cómo hemos amanecido en esa mañana en Córdoba? La vieja estaba tirada en un sillón con la enagua por la cabeza. No me hagas acordar esa imagen que me agarra como que se compongo. Pero bueno, ella dice que tiene ese papel y se lo guarda entre las tetas. Ni loco voy a meter la mano en esas ubres que tiene ahí, porque a mí me da como algo, como que se me cae la mano. Pero bueno, se ha volado un programa, hemos salteado como 3 segmentos, porque me ha quitado mi propio segmento. ¿Han oído lo que dijo al aire, que quiere manejar ella el programa? ¿Pero qué esto va a ser? El Ricardo que dijo, poner, pero que tenemos que te va poner a poner orden. A vender calzones a vos ahí, dice. Pero me ha mandado vender calzones con mi microemprendimiento. Pero bueno, vamos a lo nuestro, a despediros el programa y veremos si la semana que viene ponemos un poco de orden y espero que la gente no la siga pidiendo, porque si no, esto no sé qué va a ser. Así que bueno, gracias a todos y obviamente al excelente equipo de trabajo que nos acompaña Z cada fin de semana en los controles y haciendo magia ahí nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, Pulpaco, y nuestra asistente de producción, señorita Corin, y ahora lo que falta que hay tengamos que nombrar a esa vieja aquí en todo esto, que no corta ni pincha. No la nombremos porque esa sí es Candyman, la dices 3 veces y no se te va más. En la dirección general, la señora Claudia Daporta, moviendo los hilos ahí con esa delicadeza. Por supuesto, del otro lado de la conducción, mi querido liberado y entacado, señor X. Del otro lado me acompañó el señor de las estrellas del norte, mi coequiper, el leonino viajante, Don Z. Sí, que por viajar tanto, esa vieja me ha ocupado el lugar. No la presentemos más. Bueno, ahora sí, hazlo tuyo con esa frasecilla final que a los carmadictos dicen que se les dibuja siempre una sonrisa. Nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Hala, carmadictos, y feliz día a cada uno de los argentinos mañana, que lo que falta en este país es trabajo, trabajo y educación. Así que, buena vida. Buenas noches, hasta pronto. And this the way my song goes. Everything must be done down here on the county farm. This make me wanna go. Everything must be done down on the county farm. Sleeping here behind the walls. I'm being treated just like a dog. Just make me wanna go where I don't know. I'm gonna leave here and I don't care where I go. But hey there, little old boy, sit down on my knee. I just wanna tell you how you've been. Nasty sight, 11-foot cotton sack hanging heavy down on my back. Just make me wanna go where I don't know. I'm gonna leave here and I don't care where I go. Oh, hey there, little old boy, sit down on my knee. I just wanna tell you. Down here on the county farm, this make me wanna go. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.